Bienvenida a esta inmersión profunda. Gracias. Hoy vamos a desgranar el vuelo de prueba de Starship y Super Heavy, el IFT-10, que fue, bueno, espectacular y muy reciente. Sí, la verdad es que dio mucho que hablar. Tenemos análisis técnicos, vídeos del vuelo, vamos, material hay. Desde luego. Y el objetivo, recordemos, no era órbita completa. Era una trayectoria suborbital, pero, ojo, muy ambiciosa. Muy ambiciosa, sí. Querían probar varias cosas, desplegar unos Starlinks de prueba, reencender un motor Raptor en el espacio El famoso reencendido. y, sobre todo, aguantar la reentrada. Probar bien ese escudo térmico, que era algo que, bueno, que había fallado antes. Exacto, veníamos de vuelos complicados. El anterior, por ejemplo, tuvo esa fuga en la Starship y se perdió el control en la reentrada. Cierto. Así que este IFT-10 pues aplicaba lecciones aprendidas y traía pruebas nuevas, tanto para el Super Heavy como para la Starship. Hablemos del despegue. Fue impecable, ¿no? Imágenes súper claras hasta Max-Q, el punto de máxima presión. Sí, se vio perfecto. El propulsor, un V2, tenía una modificación curiosa en el anillo del hot staging. Ajá. Esa maniobra donde la Starship enciende antes de separarse. Se dice que una placa sin ranuras igual ayudaba a voltear el propulsor con los gases. Puede ser. Es una teoría interesante, sí. Lo que sabemos seguro es que SpaceX no intentó recuperar este V2. Ah, no lo iban a pescar. No, querían llevarlo al límite, sacar datos antes de usar ya la versión 3. Aprendieron del vuelo anterior donde se pasaron con el ángulo de ataque, unos 17 grados. Muchísimo, ¿no? Para la estructura. Sí, bueno, una barbaridad. Eso sobrecargó todo. Esta vez fue menos agresivo, pero aún alto, ¿eh? ¿Y probaron algo más? ¿El qué? Encender motores del anillo exterior para simular un fallo durante el aterrizaje simulado. Un paso clave, vamos, para entender cómo gestionar problemas en aterrizajes reales. Entiendo. Y vimos cómo el propulsor frenaba sobre el océano, se paraba casi, y luego caía. Correcto. No hubo intento de captura. Quizás para que se hundiera rápido y no estorbara. Podría ser, sí. Pero bueno, el foco principal yo creo que estaba en la Starship. Totalmente. Y gracias a Starlink tuvimos vídeo casi todo el rato. Menuda diferencia con los vuelos anteriores. Ya te digo, se vieron cosas, ¿eh? Puntos calientes en un motor, el S6 creo. Sí, eso ya se había visto y parece normal. Pero lo que sí llamó la atención fue ver losetas térmicas dañadas muy pronto. Antes de la reentrada. Incluso antes, sí. Alguna pieza parecía faltar ya en la órbita inicial. Y se veía material desprendiéndose. Sí, bastante. ¿Era hielo o eran losetas? Algunas piezas se veía claro, ¿no? Blancas por un lado, negras por otro. Exacto, parecían losetas. Una teoría es que con la lluvia de días antes se filtró agua, se congeló y luego, al llegar al vacío, sublimó de golpe y arrancó cosas. Ostras, eso es importante. Si las losetas sufren ya en el ascenso, complica la reutilización rápida que buscan. Claro, es un desafío. Luego, a los 15 minutos, el despliegue de los Starlinks de prueba. Los Domlinks. Esos, desde la compuerta de carga a la Pespuz Spencer. Se vio condensación al abrirse, normal. Y el despliegue fue lento, ¿verdad? Uno a uno. Sí, y uno de ellos le dio un toque a la puerta al salir. Una pena que no llevaran cámaras mirando hacia atrás. Hubiera sido genial verlo. Y después, un momento clave, el reencendido. El reencendido. Un motor Raptor en el espacio, usando los tanques de cabecera. Y funcionó. Objetivo cumplido. Esencial para el futuro. Para maniobras orbitales y aterrizajes. La imagen fue fantástica. Un hito, sin duda. Y entonces llegó la reentrada, la parte más tensa. Uf. Sabíamos que el escudo térmico tenía cambios, ¿no? Experimentos, losetas quitadas a propósito, materiales nuevos. Quizá refrigeración activa. Se especulaba con eso, sí. Pero a unos 90 kilómetros de altitud pasó algo raro. ¿El qué? Una especie de destello, como una pequeña explosión cerca de una aleta trasera. Dejó un agujero visible. Anda. Y no parecía un problema aerodinámico ni de motor. No, no lo parecía. ¿Qué fue? Pues sigue siendo un misterio. Hay hipótesis. Un impacto con un Starlink de los que acababan de soltar, un venteo de gas que falló, un problema mecánico en la bisagra de la aleta. No hay nada oficial. Pero lo increíble es que, a pesar de eso y de que se veía daño creciendo en ambas aletas traseras, Sí, se veían trozos saltando. Era tremendo. pues a pesar de todo eso, la nave mantuvo el control. Y las imágenes del plasma, espectaculares, más coloridas que nunca. Cierto. Quizá porque el escudo dañado a propósito soltaba más material al quemarse. No sé, se veía el borde de una aleta al rojo vivo. Impresionante. Probaron también un ángulo de ataque más bajo esta vez. Eso expone más superficie al calor, pudo influir. La nave hizo correcciones de trayectoria, el cross range que llaman. Para clavar el punto de amenerizaje. Exacto. Y aguantó las cargas máximas, que son sobre los 50 kilómetros. Increíble la resistencia que demostró, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y así llegamos al final. El belly flop, la caída horizontal para frenar. La panzada. Eso es. Luego la maniobra de giro vertical y plas. Amerizaje suave, justo en el blanco. Una boya lo confirmó. Un final perfecto, pero con sorpresa. La sorpresa final. Starship era naranja. Sí, el gran misterio cromático. ¿Qué es eso naranja? ¿El aislante bajo las losetas? ¿O es óxido? ¿O algún residuo químico de la reentrada que se quedó pegado? Buena pregunta. Se veía naranja en la base de las aletas antes del giro final, lo que sugiere que estaba por encima de las losetas, ¿no? Parece. Y esas formas en V del color podrían indicar que algo en el morro lo generó a cierta velocidad Mach, y se extendió hacia atrás. Y la parte de arriba, más blanca, también es curioso. Como si la capa negra superficial se hubiera erosionado ahí. En fin, que a pesar de los daños, de los misterios como el color naranja, el IFT-10 fue un éxito rotundo. Sin duda. Se cumplieron los objetivos clave. El despliegue, el reencendido y, sobre todo, la supervivencia controlada hasta un amerizaje preciso. Un éxito total. Un éxito total. Y este vuelo, bueno, desbloquea ya el camino para empezar a pensar en pruebas orbitales en serio. Acerca la reutilización rápida, que es vital para los planes de SpaceX. Totalmente. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? A ver. Esta capacidad de tener éxito, de cumplir la misión a pesar de fallos importantes, de daños inesperados, ¿qué nos dice sobre la robustez del diseño y sobre el ritmo al que puede avanzar la exploración espacial con esta filosofía de, bueno, de probar, fallar un poco, aprender rápido y volver a volar? Es una reflexión muy interesante, sí. La tolerancia a fallos y la rapidez de aprendizaje.